ser mío todos tus gestos, tu andar, tu candor. Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño. Si no te veo, me causa daño. He querido borrar de mi mente y mi corazón, mas te encuentro plasmada en las cosas que hablan de amor. Te quiero tanto, aunque sin quererlo, porque yo no debo quererte como te quiero. Amor, amor, mis ojos tienen sed de tus encantos. Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto. Más te encuentro plasmada en las cosas que hablan de amor. Te quiero tanto, aunque sin quererlo, porque yo no debo